Sandra Raggio es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria en Buenos Aires, donde se está atravesando una situación de réplica de la mano dura policial con casos muy puntuales y muy graves como el de Facundo y el de Lucas Verón, entre otros. Sandra, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, te pregunto primero cuál es el panorama en esta instancia en que se han puesto en la agenda pública otros casos de abusos y crímenes policiales. Bueno, lo lamentable es que esas prácticas, que nosotros en estos casos no vemos nada excepcional, todo lo contrario, vemos que hay cierta práctica institucional, tiene la bolerense desde hace muchísimos años, que parecía que es imposible de romper, digamos, ¿no? Porque es lo grave, no es que es un caso aislado, que bueno, que por la gravedad es por eso que sí están en la opinión pública. No, la violencia policial en todos los territorios de la policía bonaerense es sistemática, digo. Seguramente en este momento algún agente policial en algún territorio de la provincia de Buenos Aires está violando los derechos humanos de alguna persona, pues es parte de su rutina, es su rutina diaria, es el hostigamiento, la tortura, los apremios ilegales, las detenciones arbitrarias, los armados de causas, bueno, los allanamientos ilegales. Lamentablemente es una fuerza policial que está construida sobre estas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, algunas veces salen a la luz por hechos muy graves que implican la muerte, asesinato de personas. Y además esta violencia es claramente selectiva, no es que es una violencia que se despliega al conjunto de la sociedad, por eso grandes sectores de la sociedad no lo ven como relevante, porque a ellos no les afecta, es más, demandan más policías, más presencia policial, más seguridad, bueno, todo lo que es más mano dura, ¿no? Más presión sobre determinados territorios por parte de las fuerzas policiales, hasta que ocurren estos hechos. Bueno, estos hechos se expresan lo que cierta normalidad, ¿no?, invisibilizan. Entonces, más allá de resolver qué pasó con Facundo, que Facundo aparezca, o hacer justicia por Lucas Verón, hay que realizar reformas estructurales para que estas cuestiones no ocurran y que la violencia policial, la violencia institucional, la violencia del Estado sea parte de la agenda pública de una vez y sea parte de las políticas de seguridad, digamos, ¿no? Es algo que venimos demandando los organismos de derechos humanos y amplios sectores también a distintos gobiernos, ¿no? Que ha habido intentos, pero que nunca terminaron de consolidarse. Así que, bueno, y no es que pase en la provincia de Buenos Aires solamente, digo, pasa en muchas provincias de nuestro país, digamos, ¿no? Está claro. ¿Y cómo ves la respuesta política a partir de un gobierno que llegó el 10 de diciembre pasado y en algún sentido, en algún punto, con algunas personalidades que hicieron referencia a la necesidad de cambiar estas cuestiones? Bueno, claramente es muy, muy, muy marcada el rumbo como se ha transformado de la conducción del Ministerio de Seguridad de la Nación. Uh-huh. Notablemente, la ministra se sostiene un paradigma de seguridad notablemente diferente a su antecesora, Patricia Bullrich. Eso, de alguna manera, es una reorientación general de las políticas de seguridad que deberían adoptarse en el resto de las provincias, digamos, ¿no? Cambiar el paradigma, salir de la mano dura, salir de una política de seguridad que se asienta básicamente sobre la delegación en las fuerzas policiales del control territorial y una política de seguridad que se asiente sobre la conducción civil, con la planificación civil, una política de seguridad seria, basada en estadísticas, ¿no? Donde el objetivo sea realmente la prevención del delito, la represión de aquel delito, la verdad que es el delito que organiza los mercados ilegales y no salir a buscar en el territorio a los eslabones más débiles de las cadenas delictivas, digamos, todo lo que venimos diciendo, que bueno, que tiene que ver con estos casos, no está disociado, ¿no? Necesitamos una fuerza policial profesionalizada, orientada y formada en derechos humanos, pero que no sea una retórica, ¿no? Porque acá parece que siempre hay una contradicción en política de seguridad y derechos humanos, ¿no? Una política de seguridad que viola los derechos humanos claramente es una política de seguridad deficiente. ¿Ves que el mismo rumbo de la seguridad nacional es el de la provincia de Buenos Aires? No quiero caer en los personalismos y en la figura de Bernie pero sí en cuáles son las medidas que se toman o que no se toman en las distintas jurisdicciones. Sí, Sí, a nosotros hay algunas medidas que tomó esta administración que nos preocupan, que es una reestructuración de la fuerza que acreciente el poder de las policías, la reestructuración, digamos, en la delegación del poder en las policías, que va a contrapelo de lo que uno sostiene y viene sosteniendo, de que al contrario tiene que haber más mando civil, digamos, ¿no? Un control político de la fuerza más firme, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, y después, bueno, la cuarentena obviamente generó una situación excepcional, que esperemos que después de la cuarentena veamos cuál es el plan realmente de seguridad que tiene la provincia. Por ahora no ha habido demasiados cambios. Sandra, muchas gracias por el contacto. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, muchas gracias a ustedes, y es muy importante que los medios de comunicación sostengan estos temas en la agenda pública, porque no solamente cuando ocurren estos episodios, sino que sea parte de la agenda política. También es parte también de los medios de comunicación, de medios de comunicación alternativos, sin ninguna duda. Más vale, gracias. Hasta luego. Sandra Raggio es la directora general de la Comisión por la Memoria en la provincia de Buenos Aires y pasó por Radio Kermés.